yo creo que para nosotros, o personalmente para mí, uno siempre suele estar acostumbrado a celebrar una misa, pero no con esta cantidad de gente, Ayepa. Suelo celebrar la misa de niño, pero con él, pero uno puede hacer un montón de cosas que capaz que uno se permite en Valle también, pero con ustedes ya es distinto ya el asunto. Simplemente para que nosotros hoy podamos reflexionar un poco, recordando quizás lo importante que es para nosotros, sobre todo los formoseños fuera, Ayepa, y los argentinos en sí, la presencia de María en nuestras vidas. Desde muy pequeños, la mayoría de nosotros siempre tuvo la gracia de tener en el seno de su familia alguna imagen de alguna advocación mariana. En nuestro caso, en que somos hijos de paraguayo, Ayepa, tenemos a Nuestra Señora de Cadacupé seguro en el altar de alguna de las casas que tenemos acá en nuestro país, o simplemente acá en Formosa, Ayepa. Y yo también hoy en este día tengo el privilegio de venir de una república, la República de San Miguel. Entonces me toca en definitiva tratar de compartir con ustedes también lo que nosotros hemos reflexionado durante estos tres primeros días en esta novena. La carta que nos habían hecho nuestros obispos es sobre el bicentenario, Ayepa, de nuestra república o de nuestro país. Es bastante complicado tener que pensar un poquitito, decir, bueno, ¿y qué tal lo que le digo a esta gente? Una gente que en definitiva durante mucho, pero mucho tiempo fue forjando también lo que nosotros anhelamos como nación. Una nación que muchas veces a nosotros nos cuesta reconocer como nuestra casa grande. Nosotros salimos de una familia, Ayepa. Una cosa es tener mi casa, y la otra cosa muy distinta es hacer de esa casa un hogar. Cuando yo hago de mi casa un hogar, entonces las cosas cambian en el seno de mi familia. Ya no va a ser simplemente un lugar donde yo vengo a descansar, vaya, Ayepa, donde termino de trabajar, vengo como a la siesta, me acuesto un sapigaité, y después me voy a la tarde a mi trabajo otra vez, a la noche vengo y descanso. En esa casa no hay ningún tipo de relación, sino que simplemente como un alquiler, Ayepa. Yo voy como duermo allá, Opama. Si tengo mi señora, mi hijo fuera, bueno, son secundarios simplemente. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos cuesta incluso en nuestra propia familia hacer de la casa un hogar. ¿Qué quiere decir eso? Un hogar necesariamente implica la presencia primero de mamá y papá, Ayepa. Y encima de nuestro tiempo no es tan sencillo ya eso. De más mucha mamá ningo hay allí para ir por soltera, va por ahí y allí. Entonces nos cuesta y nos va a costar a nosotros hacer presente también en mi propia casa que sea un hogar de verdad. Y si lo trasladamos eso a nuestra nación, a nuestro país, ¿cómo haríamos? Cuando nosotros nos sentimos parte de algo, cuando en definitiva también somos capaces de participar en lo que la nación en definitiva quiere de nosotros. Hoy nosotros estamos compartiendo ayer para la misa con la Junta de Laicos. ¿Cuál es lo que es la función de los laicos, Cuerajina, para que nosotros hagamos de nuestra nación un lugar donde nos hallemos, como decimos nosotros? Porque muchas veces nosotros más bien estamos mirando allá para otros países, estamos anhelando en definitiva tener quizás una realidad igual que, no sé qué país puede ser, Rusia, allá para no complicar la existencia. Si digo Italia, hay muchos parientes italianos también acá allá para, si digo España, bueno, nuestro obispo también es español lento, así que es medio complicado. Pero normalmente, ¿qué es lo que solemos hacer nosotros? Anhelamos quizás la realidad de otros países, no del nuestro. ¿Por qué tal lo que hacemos eso? ¿Acaso pico en nuestra casa nosotros cuando estamos también, nuestro hijo fuera dice, ¿cómo me gustaría que mi papá sea como fulano, mbae? ¿Cómo me gustaría tener una mamá como sultana, mbae? ¿Y tu familia? ¿Cuándo lo va a ser tuyo realmente? O a veces la señora dice, Ave María Purísima, este es mi marido, mbae. ¿Por qué pico me casé con él, mbae? O la señora también puede decir lo mismo. Y nosotros si trasladamos eso a la realidad de nuestro país, o simplemente acá, Ayepa, nuestra patria chica, muchas veces estamos mirando más bien otras realidades, y no somos capaces de asumir en definitiva que tenemos la gracia primero de vivir en esta provincia, con sus errores, con sus defectos, con un montón de cosas, pero que nosotros, como parte o miembros de la comunidad, de nuestra provincia, también somos capaces de cambiar. Cuando nos apropiamos y cuando hacemos, de nuestra provincia un hogar donde nosotros podemos vivir. Yo siempre le digo a la gente, yo soy hijo de paraguayo y orgulloso de ser formoseño. Mi orgullo, ¿por qué es? Porque en definitiva amo el lugar donde estoy. Yo siempre hablo de mi familia, Yepa, ¿por qué? Porque mi familia, Ningo, es lo que me dio a mí lo que yo soy ahora. Nunca jamás nosotros vamos a hacer propio algo si es que realmente no estamos mirando nuestra propia familia primero. Así como yo hago propio mi familia, hago de mi casa un hogar, entonces nuestro país también tendría que ser así. Nuestra misión en el país que anhelamos es eso. Me parece que el anhelo más grande que tenemos que tener nosotros es decir, bueno, yo Ningo soy argentino 100%. Yo Ningo realmente amo a mi país y lucho en definitiva también en lo poco o lo mucho que pueda hacer de poder cambiar un montón de situaciones de mi propio país. Pero empecemos por acá. Miremos también nuestra familia. Miremos también y pensemos, ¿cuál es el trato que yo tengo en mi propia casa? ¿Considero realmente mi casa como un lugar donde yo me hallo? Como decimos nosotros a Yepa. O todo el día quiero estar afuera de mi casa. Algo, alguna tarea acá, otra tarea allá, Yepa, y que mi hijo pueda se arreglen como sea. Como que no amamos lo que Dios nos regaló desde lo más pequeño hasta lo más grande. El día en que nosotros veamos realmente eso como propio, nuestra provincia como propia, nuestro país como realmente un lugar donde todos seamos ciudadanos, Yepa, no simplemente pasajeros por un tiempo más, Yepa. Entonces ahí va a cambiar nuestra condición. Ahí realmente vamos a descubrir el valor que tiene la democracia para nosotros, el valor que tiene la política también para nuestro país. Cuando nosotros realmente también, y lo responsable de hacer eso, bueno, pensemos, esto Ningo es mío, yo lo tengo que cuidar. El país es nuestro, nos pertenece a nosotros y nosotros también tenemos que ser capaces de decir, bueno, el país que anhelamos, ¿cuál es? Un país donde haya justicia. Un país donde haya equidad, un país donde todos nos consideremos hermanos, Yepa, y no nos estemos mirando con cara larga. Imagínense nomás ustedes a veces en la misma comunidad, nos vamos a agrandar demasiado. En nuestra familia, Yepa, solemos mirar también medio mal a mi mamá o a mi papá cuando le da algunos privilegios a algunos hermanos fuera. ¿Por qué a mi hermano mayor vos le dejás que salgas ahí la del medio, Yepa? Parece que vos le querés más a fulano, a sultano o a mengano y no tanto a mí. Como que siempre estamos reprochando algo. Y nosotros también, cuando amamos realmente lo que tenemos y descubrimos que somos parte de él, entonces nuestro anhelo realmente va a ser distinto. A la Junta de Laico o a ustedes que están ahí a Yepa, les corresponde en definitiva hacerse parte de esto. El país que anhelamos tiene que ser primero el amor que yo le pueda tener especialmente al lugar donde vivo. A mí me sorprendió hace 4 años cuando vine a San Miguel a Yepa el amor que tiene esta gente fuera por su barrio. Es impresionante. O sea, no vaya que no hablan mal de San Miguel, porque si no te vamos a patotear todo junto, imagina Yepa. ¿Por qué? Porque en definitiva cada uno de nosotros cuando nos hacemos parte de algo, las cosas distintas. Las cosas cambian y vamos a querer cambiar también si realmente nos proponemos. Simplemente para que nosotros pensemos, gente cuera hoy, ¿cuál es el país que nosotros anhelamos? O mejor dicho, ¿soy parte realmente de ese país que estamos anhelando todos? ¿Amo realmente el país como Argentina o simplemente a Yepa estoy constantemente mirando otra vez a Madejina a Yepa? Y termino con esto. Hace un tiempo atrás, una mita cuñaí de unos 16, 17 años más o menos, se puso a pensar, ¿cómo me gustaría a mí, decía, vivir del otro lado del mar? Porque yo veo que del otro lado del mar los ríos son, las luces son más bonitas, la gente parece que es más divertida, la gente parece que se quiere más todavía, Yepa. Y ella siempre, siempre anhelaba con ir a ese lugar. Hasta que un día tuvo la gracia de ir a aquel lugar. Los primeros tiempos de más que se hallaba, Yepa. Porque compartía, se deslumbraba con todas las cosas bellas que podía haber visto. Pero después de un tiempo otra vez comenzó a mirar del otro lado del mar. Del otro lado del río, diríamos nosotros ahora, Yepa. Y decía, ¿cómo me gustaría ir otra vez a ese lugar? Cuando nosotros nos apropiamos de algo, cuando descubrimos el valor que nosotros tenemos en ese lugar, aprendamos a descubrir lo que tenemos. Aprendamos también que el anhelo de todos puede ser en definitiva un país totalmente distinto, pero nosotros, amigos, lo tenemos que hacer a Yepa. No tenemos que esperar que otros vengan y cambien algunas cosas. Nosotros desde lo pequeño poder ir haciendo las cosas distintas. Desde mi familia, Yepa, reconozcan que muchas veces nosotros solemos criticar nuestra propia familia. Decir mi mamá, ojalá que sea mejor, vaya Yepa. O yo como mamá o papá suelo decir, ojalá que me hubiese tocado otro hijo, vaya Yepa. Es la familia que tenés. Es el hijo que en realidad vos quisiste. Te corresponde a vos mostrarle y hacer de tu familia un hogar. Nos corresponde a nosotros hacer de nuestra nación argentina un lugar que anhelamos, donde todos nos hallemos y donde todos seamos parte también y defendamos lo que tenemos. Que corrijamos lo que está mal, que seamos capaces de decir estas cosas habría que cambiarlas. Pero también que nosotros seamos parte del cambio si realmente somos capaces de asumirlo. Pidámosle a Dios la gracia en este día celebrando a Nuestra Señora de Itatí, Setupasí, diríamos nosotros a Yepa, que realmente ella nos ilumine a todos y que hagamos de nuestra nación un hogar donde todos nos hallemos.